¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. Amigo, programa número 2 de Inadaptados. Qué rápido que pasó la semana, qué fin de semana lluvioso. Acá la noche se asoma ya. Yo digo buenas tardes, pero ya tengo que decir buenas noches, terrible. Cae muy rápido. Bueno, estamos acercándonos al invierno. Es obvio que se oscurezca rápido. Acá preparadísimos con mate, acá tranquilo, acá el operador, toda la voz en marcha para que hagamos un gran programa. Junto a mí, el joven del equipo, el que nos trae todos los lunes toda la info de deporte. Luchó, 육성제, 센처카는 육성제, 못된 육성제, 루저, 육성제, Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Este chino nos dejó clavado? Pero no, no es así. Esto va a descuento, ¿eh? Volvimos con la típica, va a descuento esto, ¿eh? Bueno, chinito, bueno, nada, tiene una situación personal el chino que tiene que afrontar y acompañar, así que le mandamos saludos de acá, de toda la Vox, de todo el equipo. Y bueno, chinito, espero que ande todo bien y te esperamos pronto acá en el piso, ¿sí? Te mando un abrazo gigante. Del otro punto de la mesa, creo, no sé, veo, a ver, está un poco oscuro el estudio. Tengo el agrado y el placer de presentar al hombre del conocimiento. Estoy hablando de Luis Héctor García. Hola, hola, amigos. ¿Cómo andan? Oyentes, compañeros, alumnos, exalumnos. Acá desde vía Zoom, por este lunes y el próximo, vamos a hacerlo virtualmente. Espero que estén predispuestos a estudiar, a participar y a divertirse. Bueno, vamos a ir viendo qué nos depara la bolilla que faltaba y los temas que nos toca exponer. Amigo, pero ¿qué pasa? Estoy más solo que Kung Fu en el día de su cumpleaños. Menos mal que acá del otro lado está el gigante de Damián Espadea en la operación y la voz en off, el Tano Rossi. También acompañan a este equipo Laura Britz, Nico de Bahía Blanca, Iván de Córdoba, Tato de Capital, así que todos juntos hacemos Inadaptados. Con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Celio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento, al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas.

fmradiobox.com. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Una onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Inadaptados es tu inyección de energía para que arranques la semana con todo. 17 minutos pasaron de las 7 de la tarde, amigo. Gran entrada, gran momento, gran canción. Me encanta Ojos de Tigre. No puedo dejar de revivir la película cada vez que escucho esa canción. Me da ganas de salir a correr, no sé, boxear, agarrar una bolsa, no sé. Me da energía, no sé si a vos te pasa lo mismo. Estaba mirando qué temperatura hacía, pero no veo la temperatura. ¿Cómo puede ser? Ah, me dice el operador, 21 grados. Hace calor, con razón estoy transpirando terriblemente. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Sí, Twitter. Escúchame. La consigna de esta noche, sueños recurrentes. ¿Qué soñás recurrentemente? Yo, por ejemplo, cuando era chico, soñaba que me caía en una alcantarilla. Una vez, en un momento, pero fue, qué sé yo, seguía soñando cuando era chico eso. Hoy no está el doc, pero seguro algún audio va a mandar explicando de qué se tratan esos sueños, ¿no? Los vericuetos del inconsciente, ¿no? Cómo no se develan en los sueños, ¿no? También soñaba que volaba, qué sé yo, pero terrible. Recontra reales los sueños, me encantan. Y así, bueno, fueron pasando. ¿Y saben qué soñé este fin de semana? No me van a creer, pero soñé que iba a hacer el programa solo. Este no es un sueño recurrente, te juro, no me cree el operador. Te juro por Dios, Damián, que soñé que iba a hacer el programa solo. Los sueños son, pero se hizo realidad. A la pipetua, es increíble. Bueno, amigo, amiga, prepárate, porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. Bueno, amigos, estuve navegando bastante por la red. No me calzo el traje porque ya no me entra después de la cuarentena. El traje me quedó chico. Exactamente. Ríanse y con ganas, porque hay que reírse para sentirse mejor. Bueno, vamos con la primera. Dice, vive exclusivamente de cupones. Hiroto Kiratani, de 71 años, es una celebridad en Japón. Sí, Hiroto. Dice, se lo conoce como el hombre de los cupones. Cuenta él que era un jugador de shogi, es el ajedrez, la versión japonesa, y una vez fue invitado a enseñar su arte a una empresa, al personal de una empresa. La empresa se llamaba, o se llama, Tokyo Security Kowakai. Y ahí, más o menos. Y ahí se entusiasmó con la idea de poseer acciones de varias empresas. Claro, ahí llegó el tipo, vio, dijo, ¿de qué se trata la empresa? Ah, venden acciones. ¿Y cómo es? ¿Es así? Bueno, dale, compramos. Todo y bonito, se entusiasmó. Vos decís, vamos a ver cómo sigue esto. Dice, compró sus primeras acciones en 1984, alentado por la suba versátil de la década de 1980. Gran época, los 80. Dice, desafortunadamente, en diciembre de 1989, Nikkei Scott Arbach se desplomó y perdió 100 millones de yenes. Fue un golpe terrible para Hiroto. Sí, así cayó la bolsa. Pero también lo ayudó a descubrir los beneficios que tienen los inversores. Básicamente, siempre que la rentabilidad de una empresa se mantenga por encima de un umbral, los accionistas tienen derecho al uso de cupones y valen. ¿Viste? Es para anotar, anótalo, Dami. Dice, lo mismo sucedió en 2011. Con el gran terremoto de Japón, el mercado volvió a colapsar. Pero esta vez con más experiencia, Hiroto, se las arregló de maravilla con los cupones y a medida que se corrió la voz, se hizo famoso por eso. A la pipetúa, míralo vos a Hiroto. No, Hiroto, yo le digo Hiroto, no sé por qué. Hiroto afirma que tiene acceso a todo lo que necesita solo con cupones. Un cupón le permite ir al cine más de 300 veces al año. Otro le permite ir al gimnasio todo el año gratis. También puede comprar verduras. Por ejemplo, uno que obtiene de Oris Corporation le permite adquirir variedad de productos alimenticios de forma totalmente gratuita. ¿Ah? Es un piola bárbaro este. Dice, Hiroto posee acciones en más de 1000 empresas. A la miércoles. Se la pasó comprando. ¡Escalofriante! 1000 empresas japonesas, de las cuales 900 son acciones preferenciales. Por lo que tiene todo tipo de cupones para usar en todo lo que desee. De hecho, se ha vuelto tan bueno viviendo de cupones que ha sido invitado a varios programas de televisión y ha concedido muchísimas entrevistas a revistas. Toda una celebridad el tipo, ¿eh? ¡Qué bien! Hay que aprender de tipos así. Dijo Hiroto, solo uso efectivo para pagar servicios públicos y alquiler. No gasto mucho dinero en efectivo, vivo cómodamente. Así que al final, sin querer, estoy ahorrando más y más y más. Escuchen y aprendan. ¿Anotaron? Háganse accionista y vivan de cupones. Escuchate esta. El alcalde de una pequeña ciudad japonesa, otra vez con Japón. A la miércoles, parece que todo pasa en Japón y en China. Un alcalde de una pequeña ciudad japonesa se ha convertido en sensación en internet después de que se descubriera que los caracteres de su nombre pueden leerse como Joe Biden. Fonéticamente suena igual que el nombre del nuevo presidente de los Estados Unidos. La cara del operador. Y bueno, viste, a veces pasa. Dice Yukata Umeda. ¿Escuchaste? Yukata Umeda, de 73 años, mira, la misma edad que Mauro Viale, alcalde de Yamato, oficial de prefectura de Kumamoto, todo moto, fue sorprendido cuando su familia le dijo que una lectura alternativa de su nombre había llamado la atención en internet. Dijo Umeda, me siento muy cerca de él. Siento como si yo también hubiese ganado las elecciones. Está bien que se sienta así. Los caracteres kanji suelen tener varias lecturas fonéticas. El apellido del alcalde comprende caracteres que significan ciruela, campo de arroz, pero aunque generalmente se pronuncian como ume y da, un nombre bastante común en Japón, también se puede leer como Biden, mientras que el carácter Yukata se lee comúnmente como Ho. Joe Biden. Igual que el presidente. Umeda dijo... Recalculando. Umeda dijo que ha recibido una avalancha enorme de mensajes tras la victoria electoral del presidente de los Estados Unidos. Claro, lo confundían con él y lo saludaban. Sé que ser el presidente de una superpotencia como los Estados Unidos y ser alcalde de Yamato es completamente diferente, pero no está mal sentirme como él para promover mi ciudad, dijo el tipo. Perfecto, ¿no? Bueno. Una mentira esto. Puede ser. Es pura verdad esto, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Un quilombo. Vamos con otra. Es furor en TikTok. Otra que Sebastián Maceiras. Al parecer, dice, no hace falta ser original para ser influencer. El mejor ejemplo es Antran Tag, un usuario de TikTok que triunfa en esa plataforma por no hacer nada. Sí, Damián, así como lo escuchás, ¿lo viste? Dice que lo vio. Dice, los aspirantes a influencer realmente tienen que trabajar duro para encontrar nuevas formas de atraer al público. Pero eso quedó atrás ahora. Parece que no hacer nada garpa más que muchos de los contenidos que buscan los influencers. Algunas personas pueden lograrlo sin hacer nada. Sí, solo encender una cámara y grabarse literalmente sin hacer nada. Como este joven vietnamita, cuyo perfil de TikTok tiene clip solo de él mirando a la cámara, nada más. Se ríe, Damián. Y bueno, el tipo se filma. Se sentirá como mirándose, ¿no? Sí, se firma, se mira, no hago nada, dice, ni habla el tipo. Dice, mira cámara con música vietnamita de fondo. ¿Cuál es la música vietnamita? El operador me mira con cara de, no sé lo que es la música vietnamita. Dice, tac, ni siquiera tiene una biografía en TikTok. Solo tiene cargados clips, pero ya cuenta con más de 500.000 seguidores y más de 7.8 millones de me gusta. Tomate esa mandarina. Mirá vos, ¿eh? Seba, aprende, ¿eh? ¿Eso es música vietnamita? ¿Y el silencio? No suena mal, ¿eh? Me imagino la cara del chabón, así, cara de nada. Un gigante. Dice, ¿cómo lo hizo? Bueno, parece que el secreto de su éxito no es más que mostrar su rostro a cámara sin hacer absolutamente nada. En la última carga, tag, se lo puede ver relajado en una hamaca, mirando a cámara inexpresivamente, al son de un remix vietnamita que se llama Loco Contigo, del DJ Snake. ¿Lo tenés ese, Damián? Snake, Loco Contigo, un DJ vietnamita. Hay que traer más música vietnamita acá. Parece que relaja, hace bien, gana seguidores. Dice, la publicación tiene más de 300.000 visualizaciones y está lejos de ser su clip más popular. ¿Algunas de sus cargas? Ahí está. Snake. ¡Epa! Suena bien, ¿eh? Dice, algunas de sus cargas tienen más de 1 millón de visitas. Y una de ellas, la más vista, tiene 39 millones de visitas. ¡Agarrate! Dice, así que, si estás tratando de triunfar como influencer, tal vez tenés que dejar de pensar tanto en contenido y simplemente no hagas nada. A Tang le funcionó. Amigo, amiga, eso fue todo en lo más inadaptado de la web. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Oh, life is bigger. It's bigger. We'll be right back. yo soy Mabel Luchis de Quilmes y respondiendo a la consigna, sueño, ahora no, pero hasta hace un par de años atrás, mi sueño recurrente era que se me caían aviones, encima o cerca o lejos, pero siempre se caían aviones, siempre, siempre, siempre. Y ahora desde hace unos cuantos años que ya no lo sueño más, así que bueno, ya no es recurrente. Un abrazo para todos, el programa está súper, súper lindo. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por FM Vox 102.9, quinta temporada. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. I got my first real six string. Boy, it out the five and done. Till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC Gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicarnos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram, en @waycomputer. El teléfono 43285865. Vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 39 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Ya estamos cerquita de cumplir la primera hora. Amigo, amiga, acordate que la consigna del día o de la noche es: ¿cuáles son tus sueños recurrentes? ¿Qué soñás recurrentemente? Vieron que llegaron mensajitos ahí de Mabel y algunos más. Gracias por enviarnos, por estar ahí. ¿Saben qué? Yo soñaba con que mi viejo se le cortaba el brazo, siempre. No sé por qué. Siempre soñaba... No sé, mi viejo jamás me agredió. Pero debe ser que el tipo laburaba tan bien. Y bueno, de hecho se ha lastimado un par de veces las manos trabajando. Pero el tipo es un artesano, labura, puede hacer cualquier cosa. Es electricidad, pintura, todo lo que te imagines, él lo sabe hacer. Pero me acuerdo que yo soñaba eso, tipo pesadilla, me levantaba como sobresaltado. Así que era un sueño recurrente. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 1164007047. 1164007047. Si no, también te podés comunicar a nuestro Instagram, @inadaptados, tu programa de radio. Hay gente que comentó ahí. Por ejemplo, Mar Bravi, de 36, dice: sueño con gente. Con gente y con mar, dice. Con gente, bebé, mar. Qué sueño raro. Tendría que estar el Doc acá para que explicar esos sueños. ¿Cómo jugará ahí el inconsciente? Dice: soy Cari. Lo que sueño y me queda en mis recuerdos, aunque no son seguidos, son con seres queridos que están reunidos y todos felices sonriendo. Bueno, es un lindo sueño ese. Hermoso sueño. 15 mensajes tenemos. Cami Funes, 17, dice: yo me caigo siempre de un cordón de la vereda. Vamos con otro. Nat AKD dice: sueño que estoy en el último año de secundaria, porque debo materia. Jamás me llevé una materia en mi vida, jaja. Qué loco eso. Le debe haber quedado algo inconcluso, algo debe haber ahí que sueña con esa época. Moni Garay, de Espeleta, dice: sueño que salto tan alto que puedo volar. Bueno, ese está bueno. Soñar eso está bueno. Vamos con uno más. Pame Echenone dice: hola, un gusto escucharlos. Dice: mi sueño recurrente es que manejo un auto y veo el atardecer. Un hermoso sueño también. Si eso es un sueño recurrente, bueno, vamos con ese sueño todas las noches, escúchame. 42 minutos de las 7 ya. Amigo, amiga, prepárate que ahora viene todo lo que tenés que saber sobre info tecnológica. I can't believe it. The way you look. Se ha detectado una amenaza. Like a trampled flag on a city street. Oh yeah. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andas, Tatín? ¿Todo bien? Bien, bien, acá abajo de una palmera. ¿Por qué? Porque estoy abajo de una palmera, justamente. Estás laburando en la calle, estás. No, sí, estoy en la calle, pero encontré una palmera y dije, me voy a sentar acá, es un momento oportuno para, bueno, relajar y hablar muy un poquito. Es bien inadaptado eso. Bien inadaptado, tal cual. Bueno, acá nos había quedado unos temitas ahí pendientes en la conversación anterior. El lunes pasado, sí, sí. Sí, vino una ráfaga, una velocidad, todo, y bueno. Nos quedaron un par de temitas y otras cositas que la gente me fue consultando en la semana. como pasa con el tema de las conexiones inalámbricas, ¿no? Las conexiones de una casa, que suele pasar de que la gente le parece que le queda corta la red y sigue pidiendo, tiene 25, pasa 50, pasa 100, pasa 300, y en el medio no ve cambio, digamos. Y muchas veces ese cambio va de la mano del cambio de tecnología que uno necesita en los equipos que estoy utilizando. Exactamente. Cada equipo tiene una cierta conexión que, cuando le cambian, en este caso, los módems de los proveedores, también tiene que tener en cuenta eso, que el cambio que necesita hacer muchas veces también depende de una inversión personal para poder llegar a las velocidades que el proveedor nuevo le brinda, ¿no? Cambio de equipo, decís vos. No, normalmente se actualizan las placas, no todo se actualiza, ¿no? Un celular no puede cambiar el tipo de banda que soporta. La mayoría de celulares nuevos soportan bandas de 2.4 y 5.8. Y la de 2.4 llega a un cierto límite de velocidades que soporta. Entonces, cuando hacen los test normalmente de prueba, como el de fast.com o el speed test, no dan los mismos resultados en algunos dispositivos. Entonces, bueno, hay reclamos y demás. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es eso, que cuando hagan un salto de 25 o 50 megas superior a eso, tienen que tener en cuenta que si la computadora o el equipo que utilicen, CPU, tienen que tener muchas veces una actualización, una placa interna, una placa externa, adaptadores por puertos USB. Así que, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que invertir, va. Hay que invertir. Y después, otra de las cosas que suele pasar con algunos proveedores es que tienen claves, como yo comentaba la vez anterior, que son algo común y son fáciles de hackear, digamos. Entonces, y muchas veces pasa con lugares que son lugares que uno piensa de que estás en un country, o un barrio cerrado, tenés una conexión inalámbrica. No importa, si esto llega a una cierta distancia, entonces la gente deja las conexiones abiertas o no le da importancia el tipo de seguridad que tenga la conexión. Las conexiones abiertas a través de antenas que son externas se pueden capturar desde kilómetros de distancia. Entonces, hay que tener en cuenta de que hay que tratar de no tener redes inalámbricas abiertas, como y fijarse el tipo de redes. Las redes inalámbricas, o sea, las conexiones más viejas en seguridad, es una que se llama web. Normalmente uno se conecta con el celular, le aparece. Su conexión no es muy segura. Entonces, lo que hay que tratar de si tienen un contacto con algún técnico o con el proveedor, tratar de pedirle una conexión que se llama WPA2, que es la conexión más segura, porque genera como si fueran unos cambios en el tiempo. O sea, por más que uno tenga una contraseña por un cierto tiempo, cuando la gente se pone a captar con esas antenas información, hace de que no tenga posibilidad de meterse. Meterse en la red hogareña de una casa no es solamente que puedan usarles la internet de uno, porque uno, cuando está en la red de una persona en particular, puede ver cualquier tipo de información que uno utilice. ¿Sí? Así que eso hay que tener mucho cuidado. Y te voy a hacer una así pregunta que quizás todo, que te saque de lo que venís hablando. ¿Viste cuando salís a la calle que el celular te vibra y lo abrís y se conecta a Telecentro todo el tiempo? Bueno, hay también gente que se dedica exclusivamente a eso. Hay que tener en cuenta de que los celulares tienen distintas redes. Uno tiene Facebook, Instagram, un correo configurado, un WhatsApp, tiene un montón de funciones. Uno puede generar redes con el nombre de una conexión común y de esa manera hacer que la gente lo capte en forma automática y se meta. Y en esa metida de información, lo que se puede hacer es monitorizar qué información se interconecta entre el celular y la conexión del exterior. Y eso lo que hacen es, cuando lo mismo que pasa que cuando dicen me hackearon Facebook, no hubo una persona probando contraseñas. Se metió en la red de alguien y a través de unos programas de monitoreo buscan paquetes y aparece la contraseña. ¿Qué pilluelos? Hay que tener mucho cuidado con dónde uno se conecta, qué hace uno cuando se conecta en una red que es pública, y también tratar de fortalecer las redes de hogareña, ¿no? Por lo menos hacer ese tipo de actualización de lo que son la encriptación, ponerlo en WPA2, que es la mejor opción. Un dato, ¿sí? Pero bueno, dato que te voy a pedir es que, sí, bueno, lo hablamos más temprano. ¿Vos sos Tato de dónde? De Seitech. Yo soy Tato de Seitech, tal cual. Me dedico a hacer asesoramiento e implementaciones para empresas. ¿Sí? Así que bueno, y dentro de eso lo que hacemos es resguardar la información de este tipo de problemas, ¿no? ¿Y cómo se pueden comunicar con vos, Tato? Se pueden comunicar al WhatsApp al 11-2281-7757 o si no, a la página seitech.com.ar y al correo principal que es info@seitech.com.ar. Y también nos pueden encontrar en el sitio de Inadaptados, ¿no? Creado por usted. Hay un sitio tal cual creado donde uno va, vamos a estar levantando la información de cada uno de los programas, ¿sí? Con los distintos sponsors, con la información de cada sponsor, tiene también su sector, donde tiene la información que se pasa a través de publicidad, también está detallado por si uno no llega a tomar nota de un WhatsApp y demás, ¿no? Entonces, y también bueno, si te quieren hacer alguna consulta. Consulta tal cual. Y en los próximos programas yo acepto que me consulten lo que sea, donde vamos a tocar sobre algunos temas que necesiten. Y así que bueno, se pueden comunicar a ese correo, a info@seitech, me dicen qué tipo de duda tienen y demás, y sobre eso vamos a ir hablando. Perfecto, Tato. Así que bueno, seguramente el próximo programa hablemos de actualizaciones de equipo, qué es la mejor opción, qué programas utilizar para hacer algunas consultas y demás, y entonces en base a eso uno ya va con más información a las distintas empresas que se dedican a hacer actualizaciones. Pero ya con algo más de información, o cuando uno busca por internet a través de un Mercado Libre, saben lo que deberían comprar, por lo menos tienen una noción, ¿no? Que por lo menos si tienen ese conocimiento, se saben manejar de otra manera, ¿no? Bueno, pero usted también brinda el asesoramiento. De hecho, si no me equivoco, fue ayer que lo llamé por una cuestión de conexión inalámbrica entre dos equipos, dos PC, y se conectó a la distancia, claro, en mi equipo y lo resolvió. Se resuelve mucha de la... O sea, dentro de lo que la cuarentena pasó de que todo lo que es el mercado laboral pasó a ser todo remoto, entonces muchas herramientas que se utilizan se suelen utilizar para ese tipo de resoluciones, ¿no? Y es muy efectivo. Es efectivo mientras todo funcione, digamos. Pero bueno, uno se acerca, hay movilidades, así que bueno, por suerte... Lo eso quiere decir que se puede arreglar virtual y si es necesario usted se acerca. Siempre lo que hay que hacer es hacer un monitoreo de todo lo que hay, por eso lo que hice con Guillermo fue eso, ver la información que había, ver qué equipos y en base a eso hacer una idea de lo que tenía y bueno, en base a eso hacer las modificaciones, porque... un dato que está mal puesto en algún equipo hace un desastre en una red, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hay que... Y le aconsejo yo a la gente, no toque, mejor consulte a un experto, porque puede hacer mal los caminos de comunicación entre equipos y quedar mal. Digamos, hay procesos que son sencillos, pero también después capaz que hay que retocar cosas a mano, como puede llegar a ser. El modem tiene una función que se llama WPS, que es muy fácil y es muy sencillo, que es como un pin de interconexión entre un dispositivo, como puede ser el modem con la impresora. Uno compra una impresora Wi-Fi y dice, el paso es conectar la impresora al modem. Tocan un botón que se llama WPS, tocan la impresora que se llama WPS. Pero WPS es una posibilidad de hackeo. Entonces lo que hay que hacer es que una vez que uno configura la red con ese tipo de impresoras o dispositivos, esa función de deshabilitarla del modem. Lo que pasa es que bueno, el modem normalmente es del proveedor y hay que meterse en el modem del proveedor que no te da la facilidad, pero bueno, uno con el tiempo y con los recursos, bueno, lo puede llegar a hacer. Ahí está, espectacular. Así, y bueno, y quedó muy bien. Quedó perfecto. Bueno, sí. Bueno, me alegro mucho. Así que yo les sugiero que si necesitan asesoramiento, servicio técnico, que llamen a Seitech, que son muy efectivos. Buenísimo. Así que bueno, vamos a ver en el próximo programa las consultas que me quieran hacer y bueno, esos temas puntuales que son la optimización de equipos, que es una de las cosas que apareció en la cuarentena. Todas las personas necesitaron de más computadoras y reflotar equipos que tenían en desuso. Así que bueno, vamos a ver las distintas opciones que hay, qué es la mejor alternativa, qué conviene, qué no conviene. O a la hora de comprar un equipo, qué tener en cuenta. Muchas veces se compra por cuota o se compra por precio, pero muchas veces hay como un bache que la gente después me dice, no, pero esto así no anda. No anda porque tiene su limitante, digamos. Todo lo que es lindo en precio muchas veces tiene su limitante. Entonces, antes de comprar, está bueno consultar y salir con la mejor opción o tener en cuenta de que acá un corto tiempo tienen que hacer una inversión. Capaz que fuera de una garantía porque los equipos para hacer la actualización hay que abrirlos y muchas veces se complica el tema de la ejecución de garantía, pues los tornillos o algún precinto hace que no pueda hacerlo hasta después de pasar la garantía. Encima, bueno, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico avanza todo el tiempo, entonces como que te queda obsoleto muy rápido todos los equipos que uno adquiere. Esto avanza bastante, la verdad que avanza bastante. Y otra de las cosas que también vamos a hablar es el tema de la telefonía IP, las opciones de cómo se están manejando las empresas, cómo centralizan la información entre los distintos usuarios de una empresa, cómo manejan el tema de la telefonía y bueno, el control de las personas que trabajan, qué plataformas hay. Hay mucho para tocar. Hay mucho, digamos. Hay mucho. Así y que, a mí, ¿sabe lo que me interesa a mí? Es lo que viene. Sí. ¿Qué es lo que se viene? Los avances, lo nuevo, lo que todavía no está. Perfecto. Eso me gustaría saber para la próxima, o para la próxima. Y dice que se viene la nueva red inalámbrica, una norma que se llama, si no me equivoco, BC. Es una norma que dicen que va a estar lanzada para el 2023-2024, que va a interconectar los equipos y va a hacer un mapeo de lo que hay dentro de la casa. ¿Dónde puede llegar a haber un problema de seguridad? No, porque uno podría ver si hay algo moviéndose dentro de una casa. Digamos, hay que ver la parte mala de eso y la buena, ¿no? Porque todo conlleva problemas de seguridad, digamos. Por eso hay que contratar a Seitech. Por eso hay que saber lo que uno pone en una casa, ¿no? Tatín, un placer, ¿eh? Muy completo el informe. Y bueno, te esperamos el lunes que viene. Mucho. ¿Cómo no? Perfecto, espero con mucha más gente en el piso, haciendo el aguante y bueno, con la mejor música. Muy bien, te mando un abrazo, gracias por estar. Un abrazo grande, que estén todos bien. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox. 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas

Encontranos en Instagram como arti.donmartin. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Cuatro minutos pasaron de la 8 de la noche, ha pasado la primera hora de programa, programón, me encantan los mensajes, gracias a la gente por estar ahí, se han comunicado al 11-6400-7047, 11-6400-7047, también se está comunicando en el Facebook la gente, Guille Fock y sus inadaptados, podés dejarnos tu mensaje ahí, como lo ha hecho mucha gente, lo ha hecho, ahí te leo uno, Leandra DGL, Inocenti, ¿no? Dice, sueño que duermo en mi cama, pero en la vereda. Dice, por favor, ningún psicólogo que analice esto, por favor, estoy al horno. Qué problema, ¿no? Estás soñando que dormís afuera. Qué complicado. Igual, yo le prometí, le comenté en el Facebook, dije, nadie va a analizar nada. Leandra, quédate tranquila, no hay problema. Acá comentó también en el Facebook la consigna que es sueño recurrente. Néstor Pablo Gómez Dan, ¿se acuerdan? Estuvo en el programa este muchacho. Dice, mis sueños son re locos. A veces despierto y creo que soy como el cuento del sátiro. Bueno, bueno, no sé si lo puedo leer esto. Sueño que estoy en las playas de Copacabana. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Me combo? No sé, no le entiendo lo que dice. Dice, alrededor, pero sale Yuya y me bebo una caipirinha. Me encanta Brasil, debe ser que se está volviendo una pesadilla, dice. No conocer el mar de las costas brasileñas. Debería ser un test psicológico con una linda psiquiatra. Está complicado este muchacho, ¿eh? ¿Qué es lo que querés? Muchacho, leemos alguno más de Instagram, de nuestro Instagram. Arroba inadaptados tu programa de radio. Déjame, dame tiempito para que lo abra. Estoy acá en el celu. Tarda un poquito. Han llegado. Exactamente. Han llegado muchísimos mensajes. Mucho, mucho. Le damos cuerda y se está abriendo. Como 15 mensajes o más. Paula Zuniga. Sueño con viajes, dice Paula de Chile. A ver si encontramos uno más. No me carga. Bueno. No importa, vos querés contarnos en qué soñás, cuáles son tus sueños recurrentes, comunicate al 11-6400-7047. Acá me contaba Mian que sueña con autos, no sé por qué sueña con autos, pero bueno, es un sueño recurrente. Por ahí quiere cambiar el auto y no puede, ¿no? Amigo, amiga, prepárate que ahora viene la bolilla que faltaba. Radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Buenas, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Están conectados? Conectadísimo. Sí, lo veo acá. Veo a la agraciada Laura, a lo no tan agraciado Tato, lo veo al Chino, a Nico, a vos, a Iván, a Damián. A los que no lo veo son a Mariano. ¿Qué pasó con el alumno Mariano? Me parece que está en otro programa ahora, profe. Ah, está en punto de encuentro, ¿no? Exactamente, en la Vox. Sí, en la Vox también, obvio. 2023. Somos una gran familia acá. ¿Y el alumno Maceira? Maceira. Dijeron que anda por... No sabemos por dónde anda. Por Facebook. Está ahí, me parece. Anda bailando, Colombia. Moviendo el totó. Sí. Bueno, grandes muchachos, por ahí le va bien en la vida. Bueno, arrancamos, chicos. Vamos para adelante. ¿No escucharon la frase me quedé en los brazos de Morfeo alguna vez en alguna película? Sí, con Neo, ¿no? Matrix. Claro. Morfeo, por ejemplo, es el dios de los sueños para los griegos. Era una persona humana con alas y parece que este muchacho volaba, imaginaba, creaba imaginación y cuando vos estabas a punto de dormirte, te abrazaba con las alas y ahí te transmitía esas fantasías. Y después nosotros nos creíamos que esas fantasías eran de nosotros, pero realmente era del dios Morfeo. Bueno, esto es una explicación mitológica de lo que siempre el hombre se preguntó sobre los sueños, lo intrigó desde que tiene uso de conciencia. Bueno, se preguntarán, Guille, ¿qué sabemos sobre los sueños en este siglo XXI? ¿Qué saben ustedes? Y mira, yo sé que tiene que ver con un poco con ese inconsciente que se asoma por ahí en los sueños, ¿no? Uh-huh. Es una de las explicaciones. Básicamente hay como dos ramas, una sería la neurofisiológica y otra la más freudiana, que aborda más el inconsciente. Lo que sí hay un común de acuerdo que, bueno, la mayoría de los sueños se olvidan, solamente nos acordamos el 10% del total. Menos mal, ¿no? En una noche podemos tener 12 microsueños. O sea, que no es que se sueña solamente un escenario o un sueño, sino que hay microsueños. Después está comprobado también que uno recuerda menos los sueños si usa el despertador o se despierta abruptamente. Es un fenómeno fisiológico que produce el olvido repentino. Está bueno. Es mejor despertar. Sí, es mejor. Quizás uno por eso se acuerda más los sueños los domingos, que no usa el despertador, o los sábados, o cuando está más distendido, ¿no? Eso. ¿Escuchaste es cuando arrancó el programa lo que soñé? Soñé. Que no venían ustedes, ni vos ni el chino, y que tenía que hacer el programa solo. No es un sueño recurrente, pero soñé eso. Los sueños premonitorios, sí, los que supuestamente anticipan el futuro. Bueno, eso es una polémica, Freud también lo estudiaba, pero él tenía una postura más científica, escéptica de toda cuestión parapsicológica, ¿no? Decía que, bueno, que a veces el sujeto mismo anticipa inconscientemente a situaciones y con su deseo y termina después generando lo mismo que anticipó, ¿no? Pero me desperté preocupado, te digo. Sí, bueno. Pero bueno, es una explicación, ¿no? La verdad está en construcción, nadie la tiene bajo el brazo. Seguimos. Bueno, hay periodos de sobresalto, por ejemplo, cuando el cerebro se desconecta. Esto se produce durante el sueño. ¿Vieron alguna vez los bebés cuando duermen? ¿O el famoso cabezazo del adulto que está por dormirse? ¿Observaron eso? Sí, sí, sí, que parece que te caes. O que se cae. Claro. Bueno, son diferentes funcionamientos. Los bebés sueñan diferente que los adultos y los adultos, por ejemplo, tenemos más en la primera etapa del sueño el sueño profundo y al final de la etapa del sueño el sueño más liviano. Los bebés es al revés el funcionamiento. Bueno, y lo más importante que estos que aparece mucho en nuestras oyentes y gente que ha comentado, de que uno los vive en realidad los sueños, es cierto, o sea, uno cuando siente un olor feo realmente lo siente, cuando siente que se golpea siente el dolor, o sea, hay inervaciones nerviosas que se activan con el sueño. Es terrible. Uno puede dolerle, parece sí, real, en serio. Sí, es cierto, eso puede doler el sueño, puede, digamos, de alguna forma despertarnos, sentir un malestar. Bueno, y esto para los trasnochadores. Está comprobado que los trasnochadores tienen más pesadillas que los que tienen un ritmo de sueño habitual. Pobre Seba Maceiras. Sí, debe estar con un exorcista al lado. Bueno, las neurociencias, que son estas ciencias más modernas, con tomografía computada, bueno, que nos dan un mapeo más realista, pueden nos dan esta certeza, que es, dormir nos hace vivir mejor y más sano. O sea, la salud no solo viene por la buena alimentación, sino también por un buen sueño, un buen ritmo de sueño. Cuando uno duerme bien, recuerda mejor, la memoria a largo plazo y a corto plazo se reactiva con un buen sueño. El sueño también es importante como la alimentación. Nadie puede vivir sin comer ni nadie puede vivir sin dormir. Muchas veces los ex soldados tienen neurosis o traumatismos debido, por ejemplo, al no poder dormir en batalla. Imagínense, durante un tiroteo noche y día durante 3 días, eso es imposible dormir. Bueno, todo eso causa un estrés que es fulminante para el físico. ¿Y le perdura después eso, no? Porque... Claro, que ahí lo vamos a abordar cuando veamos sueños recurrentes, porque los sueños recurrentes, uno de sus motores son los factores traumáticos. Oh. Bueno, y lo último que vimos de las neurociencias, bueno, digo alguna cosa más que es importante. Cuando uno duerme se reconstituye todo el sistema endocrino, los huesos. Fundamental dormir. Creo que eso, y el sueño que vos perdés en la adolescencia no lo recuperás después en la adultez. Las secuelas van quedando, así que hay que estar atento con eso. Por eso algunos siguen siendo adolescentes. Sí, o hay las enfermedades típicas del sueño actual, por ejemplo, son el insomnio, el no poder dormirse, ¿no? La somnolencia diurna, o sea que uno durmió pero el sueño no le alcanza y vive con sueño durante el día. Los problemas del ritmo del sueño, por ejemplo, uno que duerme profundamente hasta las 3 de la mañana, después no puede dormir más, o al revés, o se despierta y después vuelve a dormirse. Es así. Y las interrupciones del sueño, que por ejemplo los ronquidos o las sirenas o los ruidos también interrumpen el ritmo normal del sueño. Lo que hay que prevenir acá es el hecho de las pantallas. Las pantallas también estimulan la visión y la visión, bueno, no, disminuye una hormona llamada melatonina, que es la que inductora del sueño. Cuando éramos prismate, digamos, se ocultaba el sol y ya nuestro cerebro generaba esas hormonas para poder conciliar el sueño. Hoy en día, si estamos todo el día conectado a las pantallas, vamos a sufrir el sueño. Claro, viste que cuando arrancaron con el fuego... Sí. Cuando arrancaron con el fuego, empezaron a vivir más la noche. ¿Se fue? Sí. Ah, estás ahí. Sí. Sí, no, es cierto. Bueno, pero de alguna forma el fuego duraba un tiempo y el cansancio de no abrir la heladera y tenían... Claro. O sea, tenían que salir a cazar y a comer. No, el gaste era un cansancio agotador. Hoy en día no es así. Hay nenes de 5 años con el celular en la cama. Terrible. 2 o 3 de la mañana. Eso no es conveniente. Bueno, y ahora sí, vamos al sueño freudiano, que muchos pusieron de lo ilógico. El sueño freudiano, la interpretación del sueño por parte de Freud es magistral. Es un texto que yo se los recomiendo que lo compren, está hasta en los negocios de diario, la interpretación de los sueños. Muy barato, donde pueden descubrir un montón de cosas. Freud decía, o distingue el dormir, que sería el factor fisiológico, corporal, si se quiere, y el soñar, que sería el factor psicológico, era al que él se iba a dedicar, a interpretar los relatos de sus pacientes. La definición que da él, dice que el sueño es la realización simbólica, en forma de películas, teatralizada, de deseos insatisfechos o reprimidos. Esta es la definición general. Lo más simple que yo siempre explico es, por ejemplo, una nenita chiquita que no le compraron un helado durante el día, a la noche que va a soñar, que está comiendo un helado. Exactamente. ¿Se entiende? Sí. El deseo insatisfecho se vuelve real mediante el sueño. En el adulto pasa algo similar, nada más que los deseos se mezclan con deseos de la infancia, deseos de la adolescencia, y hay un proceso de deformación en esas imágenes por la represión, porque la represión es un sistema que separa el inconsciente de lo consciente. Por más que soñemos, no es que el inconsciente puro se desborda y todo lo que soñamos es puramente inconsciente, no, es algo, se produce una deformación. Y estén tranquilos, el sueño no es como dicen en el juego, que sueño tal cosa, tal número, no se interpreta así un sueño. Un sueño es un rebus. Claro, no sé, soñaste. ¿El 15 qué es el 15? La niña bonita. La niña bonita. No. Bueno, por ejemplo, si vos soñás un sol y con un par de dados al lado, quizás el significado del sueño es el soldado, estás soñando con un soldado. Por eso el sueño hace un trabajo, deforma el significante. Lo produce lo más parecido a un jeroglífico, hay que descifrarlo. Claro, no lo que soñás es tal cual. Claro, exactamente. Hay un contenido manifiesto que es lo que pusieron todos los oyentes, lo que vos podés contar de tu sueño. Y un contenido latente, inconsciente, que es el que podés lograr interpretar vos mismo con ayuda o mediante un trabajo de análisis, pero que siempre va a quedar algo sin resolver. El sueño, un sueño tiene es como una madeja de sentido. Vos podés buscarle algunos, pero no todos. Siempre queda un hueco indescifrable. Una pregunta. Bueno, acá llegamos a los sueños recurrentes. Sí. Que venía con el tema de recurrente. El recurrente sí. Es que vos lo soñás siempre y te levantás bien, o el recurrente es el que te levantás como si fuera una pesadilla. Bueno, ahí. En los sueños recurrentes traumáticos, por ejemplo en las neurosis de guerra, lo más común que el soldado sueñe que está en batalla, porque fue tan traumático para su psiquismo ese episodio. Pobre tipo. Que su inconsciente busca descargarse, o sea, el aparato psíquico no soporta la sobrecarga, busca descargarse. El sueño es una descarga de todos esos conflictos y esos deseos inconscientes. Entonces sueña repetición estar en la guerra para poder descargar esos sueños traumáticos. Y eso es lo que produce las profundas depresiones, la angustia, la ansiedad, el empuje a la adicción y el suicidio. Si no es tratado, ¿no? Como los muchachos de las Malvinas, que murieron creo que la misma cantidad suicidados que lo que pelearon allá. Impresionante. Bueno, y el otro, el más común, que bueno, de los sueños recurrentes, es que hay algo de una problemática de nuestra historia vital que no fue resuelta, que todavía nos quedó pendiente. Por eso el sueño aparece recurrente. Un deseo que no se pudo cumplir, un deseo que está enquistado, que tratamos sin saberlo de poder representarlo mediante el simbolismo todas las noches, pero sin poderlo descargar totalmente, ¿no? Por eso son recurrentes, o sea que lo soñamos a repetición. Y se dan por temporada, ¿viste? Lo que voy a hablar ahora son... Sí, por ejemplo, en situaciones de estrés, separamiento, divorcio, nacimiento, muerte, bueno, más ahora también con el tema de la pandemia, pueden aparecer estos tipos de sueños de pérdida, de muerte, porque el contexto también nos influye, ¿no? Tal pero cual. Cada uno, el significado de ese sueño está dentro de la historia de cada uno. O sea, no es que venga un gurú y va a frotar una bola mágica y te va a adivinar el sueño que vos decís. Es llevar trabajo, a veces hasta... descifrar un sueño puede llevar hasta meses. Solamente una palabra... para que se den idea de lo complicado que es. Bueno, lo que voy a decir ahora son los significados comunes que hablaban por ejemplo, soñar que nos persiguen, esto tiene que ver en general con que tenemos algún tipo de controversia o algo que no pudimos terminar, o estamos en una controversia por algo. Soñar que nos ahogamos, esto está referido en general, ¿no? Cuando nos sentimos solos o necesitamos ayudas especiales o tenemos la sensación de perder el control, el autocontrol por una situación externa. Volar también es muy común este tipo de sueño que puede apuntar a una aspiración de ascender socialmente. Y también Freud, como tenía la idea fija este muchacho, lo remitía a cuestiones de la excitación sexual. ¡Apa! Sí. Para Freud, volar tenía que ver con esto de la erotización nocturna, de la polución nocturna. ¡Qué bárbaro! ¿Estás ahí? ¿Se fue? ¿Hola? De cuestiones. Ahí está. Escalofriante. Hola. Sí, ahora sí. ¿Está? Bueno, el caer también es otro tipo de sueño, que es uno tiende a soñar esto cuando interpreta de que no consigue los objetivos o pierde el control. Pero bueno, dentro, y lo más común que nos pasó, creo que todos soñamos esto en la adolescencia, es estar desnudo en público. No, a mí no me pasó. A la mía tampoco, dice. Que estás pagando la, estás cargando la sube en la esquina y sentís un fresquete y te das cuenta que no tenés puesto el pantalón. ¡Cogote! Es algo... ¡Es bravo eso, eh! Sí. Bueno, esto es común en la adolescencia por los cambios corporales, también el tema de la construcción de la autoestima y el problema de relacionarse con el otro, la comunicación, pero bueno, son sueños que pasan, ¿eh? Por ahí uno lo olvidó. Puede ser. Bueno. Y aparte, viste que se da que a varias personas le pasa sueños parecidos, esto que vos decís de caerse. Yo me acuerdo cuando en algún momento, sí, que era chico, soñaba que me caía en la alcantarilla. En el Facebook nos comentaron que, o en el Instagram, que se caían de un cordón. Digamos, como que le pasa a mucha gente esto. Sí, hay un señor inglés que analizó miles de sueños y llegó a esta conclusión general. Pero te vuelvo a decir, desde el psicoanálisis, cada sueño tiene su sentido en el propio sujeto. O sea, que no habría dos, como no hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos sueños iguales. Perfecto. Por más que vos sueñes lo mismo que yo, no significa lo mismo. Claro, porque nuestra historia y nuestra experiencia es diferente. Exactamente. Bueno, pero le vamos a dar a los inadaptados cómo manejar estos sueños recurrentes. Bien, anotamos. Escribirlo, una palabra, dos o tres palabras para que no se borre, porque recuerden que el 90% se olvida en los tres primeros minutos de que nos despertamos. Buscarle sentido, ver, bueno, a ver con qué relaciona este tipo de sueño, qué recuerdo me hace acordar. La tercera, confiar en buenos finales. Hay un momento de duermevela que uno está, no está ni del todo despierto ni del todo dormido, que uno es como que se pone a pensar y va reconstruyendo o alarga el sueño. Ahí uno le puede implicar un final feliz a un sueño recurrente, ¿no? Bien. Terminarlo mentalmente más feliz de lo que termina siempre. ¿Se entiende la idea? Perfecto, sí. Es como para que, bueno, tratar de influirlo al sueño, de influir en el sueño. Claro, no tomarlo como algo trágico ni como algo que malo, sino que puede llegar a un buen final, o sea, ponerlo positivamente. Bueno, chicos, acá el resumen de lo que hablamos. Hablamos de los griegos, de Morfeo, del señor que con las alas te envuelve y te pasa las fantasías. Vimos que para mantenernos sanos hay que dormir y soñar para mantenernos sanos psicológicamente. Vimos que hay enfermedades del sueño, que las pantallas negras son un problema también para todos y para los chicos chiquitos sobre todo. Vimos que Freud habla de... que nos atrapa Freud por el tema de que nos puede dar un sentido de lo más profundo de nuestra mente, que es el inconsciente, interpretando esos sueños que aparecen incoherentes, pero sin embargo hay un contenido que realmente nos pega y por algo soñamos lo que soñamos, no soñamos cualquier cosa. Bueno, vimos los sueños típicos, los sueños recurrentes. Y bueno, terminamos con algo que también yo lo escucho en muchas campañas políticas, pero realmente el muchacho que lo dijo fue Martin Luther King, el líder negro. ¿Lo ubican? Sí, sí. En 1963, él dijo, yo tengo un sueño, bueno, y realizó un discurso a favor de una sociedad sin discriminación. Creo que eso fue una palabra y un discurso muy potente, pero sobre todo apoyado en un sueño. El sueño es la realización de un deseo. Por eso yo, bueno, a esta bolilla que faltaba, decirle a todos los oyentes, que, bueno, sigamos soñando, lo despierto cada uno, que podamos hacer por lo menos una buena acción para mejorar este mundo que tanto lo necesita, ¿no? Bueno, por ahora, aquí terminaríamos y si hay algunas preguntas, después las responderíamos por chat privado. Muy bien, Luisito, te agradezco un montón. Dejamos girando el bolillero para la próxima, a ver con qué tema nos sorprendés. Sí. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, un abrazo. Bueno, a soñar entonces. Gracias. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Buenas tardes, gente linda, inadaptados, ¿cómo les va? Soy Guillermo de Wilde, espero que tengan un año excelente, a la altura de ustedes y realmente se cumplan todos sus sueños. Y hablando de sueños, mi sueño recurrente muchas veces se da las historias con amigos, las vivencias que he vivido en viajes, en grupos, en cumpleaños, historias que cada vez que nos juntamos salen a la luz y uno le dice al otro, otra vez lo vas a contar, eso es lo lindo, la verdad que es recurrente contar lo mismo porque realmente son momentos vividos maravillosos. Bueno, les deseo un fuerte abrazo y mucho éxito, como les dije al principio. Chau. ¿Qué hace, Guillo? Te extraño. ¿Cómo andas? Sí, sabes que nunca me acuerdo lo que sueño. Pocas veces he recordado el año pasado, pero no suelo recordar lo que sueño. Por supuesto que todos los días uno sueña, pero no tengo ese poder. Mi inconsciente me anula todo lo que sueño. Vaya a saber por qué, ¿no? Mi corazón es de Quilmes, pero la realidad es que vivo en Wilde. Volvió un clásico. ¿Qué lo parió? ¡Volvieron los locos estos! ¡Qué grosso, che! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, inadaptados todavía! ¡Qué bárbaro, viejo! Y los clásicos son así. A veces se van, a veces vuelven. Qué lindo que es estar en FM Box, escuchando Inadaptados.

Adaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Sí, sí, sí, sí, sí. 38 minutos pasaron de las 8 de la noche. 22 grados, hace calor. Parece verano, viejo. Y estamos entrando en el invierno ya. Gran noche estamos viviendo. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Mándanos un audio, comentá la consigna. ¿Cuáles son tus sueños recurrentes? Hace un ratito estuvo el Doc contándonos todo lo que tiene que lo que tenemos que saber sobre los sueños recurrentes, ¿no? Que está ahí atrapado en el inconsciente que se deja ver en los sueños, ¿no? Qué loco. A veces está bueno saberlo y a veces no, ¿no? Cuando tenemos pesadillas, cuando nos despertamos asustados. Ya dijo el Doc, nos dio un montón de consejos para que no soñemos tanto. Alimentate bien, descansá, haz ejercicio, dormí las horas necesarias y te vas a levantar bien. Pero a veces está bueno, a veces tenemos sueños buenos. También podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba inadaptados tu programa de radio, guión bajo, y también a través de nuestro Facebook, Guille Fock y sus inadaptados. ¿Saben qué? Tenemos sitio ahora, ¿sí? www.inadaptados.com.ar. Entrá ahí y vas a tener acceso. Ahí está todo nucleado. Nuestro Instagram, nuestro Facebook. Vas a conocer a nuestros sponsors. Te vas a poder comunicar con ellos. Vas a poder comentar la consigna. Está todo ahí. Y gracias a Seitec de Tato, que hace la sección de tecnología. Ahora, amigo, prepárate porque viene Expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes Y, aquí, en Inadaptados. Hola, hola. Buenas noches, Iván. Buenas noches, inadaptados. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué por buen ahí? Programa. Muy bien, estuve atento al programa. Espectacular. ¿Cómo se escucha ahí en la base del Cerro Uritorco? Y se escucha con unos ruiditos así, onda extraterrestre. ¿Ah, sí? ¿Estuviste viendo algo estos días? Estuve viendo, el cielo estuvo increíble después de que pasaron esta humedad y esta lluvia. Ah, porque estuvo lluvioso, o sea, allá que, también. Sí, estuvo lluvioso. Sé que allá también anduvieron con ese fenómeno. Todo el fin de semana. Ya... Pero ahí pasa algo extraño. Con el cerro siempre atrapa las tormentas. Sí, el cerro. Hay un fenómeno extraño que después de San Esteban, que está a unos 10 kilómetros de Capilla del Monte, no pasan las tormentas. Es increíble, o salís de acá yendo hacia la falda y pasás San Esteban y está lloviendo. Qué vale. Es muy habitual eso. Sí, es un fenómeno de todos, y también hay otro fenómeno, ¿no?, que tuvimos el año pasado con los incendios y otros años también, de que en pleno fervor del incendio, que parece que se va a quemar todo, o nieva o se larga a llover con toda. No es muy normal eso, pero acá sucedió. Suceden esas cosas. Sí, suceden esas cosas. Escúchame, Iván, ¿cómo fue las repercusiones de tu primera aparición? ¿Tuviste comentarios? Acá bastante, llegaron muchos mensajes, la gente quiere saber más y más. Sí, alguna gente se quedó con la intriga de lo que no pudimos terminar el programa pasado, así que vamos a empezar con eso. Y bueno, la gente me escuchó a mí, también escuchó el programa, le gustó lo que me pasa a mí y también me lo dijeron que le gusta mucho la música que ponen, el sector de tecnología está interesado, el sector del psicólogo es espectacular también. Buenísimo. Entre lo que me voy acordando, que me han dicho. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, para hoy habíamos quedado en los grandes cambios que se vienen y cómo se relaciona el fenómeno extraterrestre con la situación actual. A ver, contanos. Entonces, bueno, ahí estuve un poco tratando de sacar una conclusión también al respecto de esto, porque no es un tema fácil. Ayer, fíjate que tuvimos el fallecimiento del periodista. De Mauro Viales, sí. Y cómo nosotros vamos interpretando toda esta situación que va pasando. Algunos lo hacen a través de otros, o sea, le delegan su interpretación a los medios, y otros, como en mi caso, tenemos apagada la televisión, y creo que te ayuda un poco a entender de otra manera la cosa. Los seres extraterrestres tienen la misión de guiar a la humanidad en su evolución. Desde hace mucho tiempo están interviniendo, pero la verdad ha sido ocultada cuidadosamente, como muchas otras. También, después podemos entrar en detalle si querés, que están pasando alrededor de esto, de la pandemia. Perfecto, me encanta. Mirá, estuve para citar un libro que estoy leyendo. Yo vuelvo mucho a libros que ya leí incluso. Es un libro que retomé, que tiene más de 40 años, que después, si querés, si hay tiempo, lee un poco de algo que dice, que es increíble, porque parece que dijera todo lo esto, más o menos lo que está pasando. Premonitorio. Esto que está pasando se esperaba que ocurra bastante antes. Yo creo que hubo un prueba y error y no salió, y bueno, y ahora salió, ¿viste? ¿Y a qué te referís específicamente? No, a la pandemia, al evento este mundial. Denominado pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque habría que ver realmente si tiene la magnitud. Sí, pareciera ser algo también geopolítico que ocurre. Y entrando en esto que te iba a decir, el libro que estaba leyendo es Siracusa, Mensajeros de los Extraterrestres, del año 1977. Editado en Madrid. Y mirá lo que dice con respecto a esto que te decía, cómo nos vienen ocultando. Hay un científico que se llama McDonald que se animó a estudiar el tema del fenómeno OVNI y dice, había actuado, dice que en la primera información apareció el hecho de que la CIA había actuado como un organismo disuasorio con unos objetivos bien concretos. Y te detallo los tres objetivos que tenían. Se necesita educar a la gente a no creer en los ovnis. Bien. El problema debe ser puesto bajo el más riguroso secreto militar para evitar divulgaciones. Y el tercer punto es que se amenazaba, bajo una multa de $10,000 y 10 años de reclusión, a pilotos civiles y militares que divulgaran cualquiera de los datos, cualesquiera, sobre avistamiento de ovnis. A la miércoles. No sé cómo te impacta esto. Bueno, me lleva al recuerdo de que ayer estabas tratando de pasarme información y me sugerías que descargue Telegram porque WhatsApp también te veda la información que querés enviar, compartir, no te deja. Y me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Se ha detectado y sí, y por eso te empecé diciendo el tema de apagar la televisión, porque realmente cuando uno apaga la televisión, yo le diría a los oyentes que hagan el experimento con su propia vida de apagar la televisión una semana y ver el cambio que va a tener en su vida. Va a ser un cambio muy positivo, lo puedo asegurar. ¿Y por qué decís eso? Y porque la televisión, los medios masivos, está dirigida la información que quiere que se llegue. Lo mismo que te estaba comentando acá con respecto a los ovnis, cómo se nos quiso educar a la gente en que no crea, cuando ellos estaban a sabiendas de que eso existe y de que es una realidad. Y te empecé diciendo que tienen la misión de que evolucionemos. Uh-huh. Entonces, hay algo que no se sabe, que las personas somos seres creadores también, a imagen y semejanza del Señor, y nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con todo eso, creamos nuestra realidad. Entonces, si nosotros estamos consumiendo miedo todo el tiempo, seguramente van a surgir síntomas de enfermedad. Los que nos encontramos en la tele, ¿no? Por eso sugerís que no se mire tanta tele. Que no se mire. Claro. Directamente. Que no se mire. Que no se mire, que sea un experimento, al menos. Una semana, 3 días. Van a notar un cambio a nivel fisiológico, a nivel psíquico. Hay que hacer la prueba y ver. Y bueno, continúo un poco para volver al hilo de cómo se relaciona. En 2020 vivimos una división de la humanidad, ¿está bien? Sí, sí. Nos vimos unos contra otros, gente que denunciaba al que no usaba el barbijo o al que andaba, tuvimos privaciones de libertad y mucha injusticia. Hoy te dicen que los hospitales están llenos. Estuve escuchando que dicen eso. Yo la verdad que no estuve viendo tele, pero sé, es muy probable que se esté diciendo eso. Y una pregunta, ¿no?, que habría que preguntarse cada cosa que nos dicen. ¿Están llenos de gente que tiene COVID o están llenos de gente que se tenía que operar el año pasado y se está operando ahora? ¿De qué está lleno? El número este que nos... O sea, nos cuentan ahora todos los casos, todos los días. Les cuentan en todos los medios los casos, cuántos casos hay. Pero no se cuentan. Antes se contaban los muertos por tabaco, los muertos, los niños muertos de hambre. O sea, ¿se contaron esos? ¿No es una pandemia el hambre? Bueno, algunos interrogantes para ir sumando. Y bueno, lo que en 2021... creo que la realidad será más cruda y va a haber un intento de privación de derechos y libertades. Entonces, esto va a desencadenar un despertar que ya viene sucediendo de hace muchos años incluso, y se acentuó mucho el año pasado, y un despertar a la verdad y a la dura realidad de las fuerzas que controlan la Tierra, que bien, son las mismas que a finales de los 40 y principios de los 50 nos decían qué tenemos que saber y qué no. ¿Está? Bien. ¿Y vos cómo accediste a esta información? Bueno, esta información, viste que yo te dije, o sea, hay una integración de muchos conocimientos y de muchos libros, y también uno se va dejando guiar en lo que va consumiendo, dejando un poco de lado la mente también. Se accede de esa manera, se accede hablando también con personas afines y dejando un poco... Hay que dejar de contaminarse por toda la información que nos van bombardeando todos los días. Bien. Eso es muy importante, por eso yo decía hacer un experimento de apagar la televisión un tiempo. Y bueno, y después estaría bueno que nos cuenten. ¿Apagaste la televisión? ¿Qué te pasó? Sí, acá el operador acaba de apagar los dos teles de la radio. Te está escuchando atentamente. Ajá. Y bueno, este despertar de conciencia nos va a hacer ver que de la división que tuvimos en el 2020, ahora va a haber una unión de la humanidad. Paulatinamente nos vamos a dar cuenta que somos mucho más fuertes estando hombro a hombro. Las personas somos mucho más fuertes y tenemos un poder mucho mayor, entonces vamos a empezar a vibrar al unísono. Ese despertar de conciencia va a ser que nos vamos a unir por la verdad y vamos a lograr, de la mano también de los seres extraterrestres, que se dice que hay millones entre nosotros, incluso hay ciudades intraterrenas, se habla de hace tiempo, que hacen a la ascensión del planeta y de las personas para el cumplimiento divino que tiene. Y todo esto, por ahí lo podríamos sintetizar el programa que viene, hablando un poco de las profecías marianas. Bien, me interesa. Sí, vamos, o sea, redondeando, porque el tiempo en la radio es tirano. Sí. Y estamos... No, bueno, que ahora lo que dejo como... como un para pensar qué relación tiene esto con las profecías marianas, y en especial podemos hablar de las profecías marianas de San Sebastián de Garabandal, que se le dan en el norte de España a cuatro niñas que ven a la Virgen entre 1961 y 1965. A los oyentes que les interese, les recomiendo ir viendo la película en YouTube, Garabandal, Catarata Imparable. Wow. Bueno, la anotamos, Iván. ¿Repetimos el nombre? Que, Garabandal, Catarata Imparable. Lo googlean en YouTube así y pueden ver la película, que dura un poco menos de una hora, creo. Muy bien. Y bueno, en el programa que viene me gustaría quizás hablar un poco de eso, si a usted, si les interesa, y quizás podemos hablar un poco de la pandemia, ¿no? Y o de las vacunas, si a alguno le puede interesar algún tema, podemos tratar eso, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Esto que pasó, tenemos dos referentes en Argentina, tanto el presidente como un periodista, que uno, bueno, se enferma, gravemente después de... se enferma no gravemente, y otro tiene unas consecuencias que no se le asigna la vacuna, pero no lo sabemos. Escuchame una cosa, Iván. Frente, cerrame con un consejo para la gente, con tu consejo, el que tenías preparado para hoy. Sí, apagar la televisión y... bueno, es una buena opción bajar la app de Telegram y empezar a informarse. Y había uno peor, había uno más importante para vos. ¿A qué te referís, Guille? No. A la vacuna. ¿La vacuna? Bueno, hay que informarse. Uno, estamos en presencia, hay una, la catedrática Albarracín de España y la doctora Roxana Bruno de Argentina, o hay un montón de profesionales que no están siendo escuchados. Estaría bueno, si bajan Telegram, ver los videos de TeleB1, por ejemplo, y informarse realmente que hay otras visiones, y entender que están hablando de que es una terapia, está en fase experimental porque no fue aprobado. O sea, es tu consejo. No sería una vacuna. Tu consejo. Y cerramos con eso. No sería una vacuna. Cada uno toma su decisión, pero se estaría sometiendo a una terapia génica, según especialistas en el tema. Bien, entonces que no se sabe tu consejo o tu opción es no vacunarse. Informarse, no estaríamos en presencia de lo que se conocía hasta hace un año de lo que es una vacuna. Muy bien, te agradezco, Iván, espectacular. Bueno, nos dejás siempre pensando, así que, bueno... nada, prepárate para el lunes que viene. Fortalecer el sistema inmunológico, porque tenemos un sistema inmune también. Tenemos un sistema que... fortalecer el sistema inmunológico mientras todo lo que se pueda, ¿está? Muy bien, Iván, te agradezco un montón, te mando un abrazo y bueno, nada, prepárate para el lunes que viene, dale. Un abrazo, inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de... Muy bien, llegamos al final del programa. 57 minutos pasaron de las 8. Hoy se nos pasó volando. Y eso, que estuvimos como si estuvieran solos. Amigo, amiga, te digo lo que te digo todos los lunes. No te olvides que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas.